12 y 40 minutos, vamos a proseguir con la actualidad local. Teníamos prevista una entrevista, vamos a ir precisamente con ese asunto durante los próximos minutos, con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, sobre distintas novedades y también, bueno, pues una reunión que tiene prevista los próximos días, mañana jueves, si no me equivoco, con el delegado provincial de Obras Públicas. Antes de ir con ese tema, bueno, pues también otro asunto relacionado con la mejora de caminos y carriles de nuestra zona, que parece que hay confirmación, alguno de ellos, que se pueda acometer en próximas fechas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decimos, al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Juan Carlos, de Ubrique. Bueno, pues la principal novedad que gira en torno a este último tema al que me refería, ¿no? El tema de caminos y carriles de nuestro entorno, porque parece que hay novedades desde el GDR, el Grupo de Desarrollo Rural, que se gestiona a través de la Mancomunidad de Municipios, sobre la posibilidad de mejora en caminos como pueda ser el del Callejón de las Mocitas, ¿no? Sí, nosotros ya habíamos presentado hace bastante tiempo una serie de proyectos, que era el Callejón de las Mocitas y de la calle Arana también. Entonces, eso, solicitamos que el ingeniero, en este caso, que está allí en la Mancomunidad, fue el que solicitamos que hiciera el informe, ya habíamos hablado antes con los vecinos, y pues vamos, llevamos durante bastantes meses gestionando este tema para que nos dejaran este tema pendiente, y entonces esta misma mañana hablaba con Alfonso Moscoso, y que es el presidente del Grupo de Desarrollo Grande de Villamartín, y entonces me comentaba de que este mes, porque ya había habido antes otras reuniones, este proyecto no lo puedo meter, y entonces me llevaba esta mañana de que con toda probabilidad en este mes, esta reunión de este mes de octubre, pues metería el proyecto que ya se había enviado con anterioridad, que era el calle de la Mocita, un presupuesto que el ingeniero presupuestó en 140.000 euros. Y parece ser pues que pues, con toda probabilidad nos van a aprobar este proyecto este mes, y posiblemente el mes siguiente un proyecto que había de Arana, que era en torno a 40.000 euros. A estos importes que he mencionado, sí había que incluirle un 21%, y una vez que tengamos esto ya confirmado, la resolución, según la conversación de esta mañana, sí me dicen que se van a aprobar los dos, uno ahora en el mes de octubre y otro posiblemente en el mes de noviembre, pues ya nos tendríamos que sentar con los vecinos para ver qué parte puede poner el ayuntamiento y qué parte los vecinos, y la parte que corresponde de estos fondos europeos. Pero vamos, son dos proyectos que se habían presentado y que van por buen camino para aprobarse. El porcentaje, por tanto, que habría que aportar a parte de los fondos europeos que llegan sería de un 21%, y la cuestión a plantear sería, de ese 21%, ¿qué es lo que aporta el ayuntamiento y qué los vecinos, ¿no? Claro, porque estos proyectos ya estaban, como digo, hace ya bastante tiempo que se habían planteado, porque no había la partida presupuestaria para eso, porque no teníamos confirmación. Entonces hay que dar los pasos ahora, primero que no lo confirme, como me ha dicho el presidente del CDR. Entonces pues ya iríamos dando los pasos, pero creo que también, bueno, una noticia también importante, que estos caminos que llevan también tanto tiempo los vecinos solicitándolos, pues que van a tener una respuesta firme, y posiblemente pues en un par de meses, pasados todos los procedimientos, pues empezaremos a ir solucionando estos dos caminos que estaban demandando los vecinos. Pues, por tanto, lo que se puede afirmar es que está en proceso de que lleguen esas mejoras, por tanto, ¿no? Sí, como te digo, ahora mismo, este mes, lo que sí ha habido una respuesta afirmativa de que, porque se van a aprobar proyectos en otras poblaciones de la sierra, y lo que me he confirmado, porque ya lo estuve también hablando con él la semana pasada, y pues sí me he confirmado que esta mañana, que con el 99% de probabilidad, pues está, va a estar aprobado el proyecto ahora mismo del Callejón de las Mocitas. Con toda probabilidad va a estar aprobado este mes. Sí. sería ese, bueno, con ese presupuesto de 140.000 euros y 40.000 euros nos comentabas para el de la calle Arana, de cara ya a próximas fechas también, ¿no? Sí, eso será en otra reunión porque ahí también van aprobando proyectos y hay una cuantía máxima y este de entre los dos no bien entre los dos no si fue planteado que entre el Callejón de las Mocitas y el Arana no hubiese pasado de 250, pues a lo mejor hubiesen entrado los dos, pero a ser de mayor cuantía el del Callejón de las Mocitas, se tiene que ver primero en una reunión uno y en otra reunión siguiente el otro. Sí. Pero con la probabilidad de que se van a aprobar el proyecto, porque además hay dinero de fondos europeos y lo que nos vamos a dejar también de presentar otros proyectos, porque seguramente también los vecinos que me estén escuchando del Camino de Nocar dirán que me estoy olvidando de ese tema, pero no me he olvidado porque tenemos solicitada también una cita a la delegada de Cultura para plantearle cuáles son las soluciones viables o las indicaciones que Cultura nos dé para presentar también un proyecto que vaya pues encaminado a lo que es el tema del Camino de Nocar. Pues la verdad es que iba a preguntarte por ese tema precisamente, ¿no? Ya que estamos hablando de caminos rurales, el caso del camino de Benaocá, de la zona de la calzada, que además, ¿no? Los vecinos se están constituyendo como asociación de vecinos, como informábamos aquí, ¿no? Y bueno, pues un poco intentando que al fin y al cabo las administraciones les hagan caso, se mejore lo que es la zona. Y bueno, pues siempre, evidentemente, ¿no? Con el tema de trasfondo y protagonista también, ¿no? Que es el hecho de que hay que, bueno, pues conservar el patrimonio que existe cultural en esa zona. Y aparte de eso, bueno, pues intentar dar una solución a los vecinos. Y por tanto, en ese sentido, el primer paso que vais a dar es esa reunión con la delegación de Cultura, ¿no? Claro, nosotros sí, nosotros del ayuntamiento somos los primeros interesados que todos estos caminos pues se vayan poniéndose de su puesta en valor y se vayan arreglando. Una de las preguntas que también le hacía yo también esta mañana al arquitecto municipal era a ver si podíamos hablar también con el Grupo de Desarrollo Rural, el GDR, pues si pudiéramos meter en mano a lo que es el inicio del camino, pero de hecho no, que estos son temas que había que sentarse con la delegada de Cultura y que nos indicara pues todos los pasos a seguir y inmediatamente pues intentar moverse con las administraciones, igual que nos hemos estado moviendo con estos dos caminos que mencioné anteriormente, y buscarle también la solución a este tema. Lo que pasa es que este pues, se complica un poco con lo que es el tema que hay que dar permiso de la Delegación de Cultura, que ya también habíamos hablado con la diputada de Cultura también de la Diputación y que no nos deja tampoco de la mano y que tenemos tanto interés como los vecinos, que lleva muchísimos años con este tema y queremos también pues dejarlo solucionado. Aparte de este asunto, bueno, pero si hablamos también de infraestructura, lo cierto es que este jueves vas a mantener una reunión con el delegado territorial, como se denominan ahora los delegados provinciales, de obras públicas. Será este jueves, será mañana, por tanto, y bueno, pues ¿qué temas se van a poner sobre la mesa por parte del ayuntamiento? Sí, pues vamos, ya llevamos bastantes temas que habíamos comentado con el anterior delegado de República, y pues vamos, ya llevamos bastante tiempo solicitando la reunión, y ayer precisamente llegaron de la delegación de obras públicas y nos confirmaba que para las 5 de la tarde tengo reunión con el delegado territorial, y donde ya pues vamos, voy con bastante documentación para pedirle por favor que solucione problemas también importantes que hay en la localidad y que ponga interés en estos temas que llevamos muchos años dejado de la mano de Dios, y a ver si en esta reunión pues pudiera conseguir pues, muchos de los temas que planteamos con las soluciones, ¿no? Temas como imagino, ¿no? Se plantearán como puede ser la circunvalación, ¿no? Retomar ese proyecto. Es uno de los temas estrella, ¿no? Que queremos plantearle allí, que nos dé una aclaración concreta para también dárselo a los ciudadanos de Ulrique, que si todo aquel trabajo que se proyectó y que estuvo incluido en los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues que se nos dé una explicación por qué motivo se paró o por qué motivo no, eso no se ha llevado a cabo, porque claro, hay que solucionar un gran problema que hay en la avenida Jesolín, que es enorme la cantidad de circulación que hay, y sobre todo de vehículos pesados, y también uno se preocupa que, hombre, que son vehículos que llevan un tonelaje enorme, que frente al final de la avenida Jesolín hay viviendas, y me preocupo que es un tema que quiero solucionar, que la Junta de Andalucía pues le tiene que dar una solución a este tema de una vez por todas. Otro tema, hablando de obras públicas, también, bueno, pues es algo que se demanda muchísimo, ¿no? Por las personas que se ponen en contacto con nosotros, sobre preguntas, por ejemplo, ¿no? A los responsables municipales, el tema del estado de la carretera del Mojón. Además, ya se ha comentado en numerosas oportunidades, y cualquiera que pase por allí, bueno, pues lo podrá comprobar, el estado del firme. No sé si otro tema que se planteará. Sí, este es un tema que también ya se había planteado, y además pues documentamos, porque las palabras se las lleva el viento. Y entonces, hace cuestión de 5 o 6 meses, la última reunión con el delegado, pues lo que sí hicimos, aparte de la reunión, documentamos con fotografía y mediante escrito, con registros de entrada en la delegación que existe, que se la vamos a llevar al actual delegado también, pues para que vea el pésimo estado que está la carretera del Mojón hasta el Hotel Cerro de Ubrique, y que también a partir de esa zona del Hotel Cerro de Ubrique hasta el Lidl hay una zona ahí que es competencia de obras públicas, que hay que ultimar y arreglar también, y que son aspectos que voy a ponerle todo el interés del mundo por explicarle con toda seriedad estos temas, y que tienen que buscarle solución, que sí, que entiendo que la circulación ahora mismo, actualmente, pues es un coste elevado, pero vamos, eso no quiere decir que si no estamos encima, dice que el que no llora no mama, ¿no? Entonces, los temas no hay que dejarlos de la mano. Yo voy a estar, tengo claro que voy a estar exigiendo lo que nos corresponde al pueblo de Ubrique. Por cierto que un problema que, digo, hablando de obras públicas, existe en la entrada de nuestra población por las cumbres, y que parecía que se iba a solucionar también con el tema de la circunvalación, porque ahí en principio iba una rotonda donde comenzaría la circunvalación en la bajada desde las cumbres. Ahí hay un problema que es el del desvío de los vehículos que van hacia Benaucaz, ¿no? Y que llegan desde fuera hacia Benaucaz, tienen que pararse, y ha habido muchísimos accidentes en los últimos años. Seguro que el dato sería muy importante, de accidentes, porque para un vehículo y los que vienen detrás, alguno no se da cuenta. Y bueno, pues hay sobre todo colisiones traseras y muy peligrosas, ¿no? No sé si ese es un tema que se va a plantear, lo digo porque si no hay respuesta por parte de la circunvalación, pues entre tanto, ¿no? Si eso va a tardar mucho, si se podría dar una solución, un carril, bueno, de doblar ahí un carril de, bueno, pues los vehículos que vayan a acceder hacia la zona de Benaucaz, Grazalema, para que no tengan que pararse justo en medio de la carretera, sino que puedan desviarse, como existe, ¿no? En muchos puntos sería ese un punto negro, y un, bueno, pues habría que estudiar, ¿no? Si en la zona de la gasolinera, en el cruce, pudiera situarse ese carril, ¿no? Sí, eso no lo habíamos comentado con anterioridad. Sí me lo han comentado posteriormente también algunos vecinos, lo que tú me estás comentando, y la verdad que sí, pues es importante de trasladarlo, porque ahí es una zona que no está adecuada, ¿no? Y mucha también la circulación, y la verdad es que una buena idea de que pudieran ahí solucionar ese tramo, ¿no? Porque también otro de los temas que estábamos comentando ahí, porque la mala indicación de Ubrique, ¿no? Es una cosa que también vamos a demandar, de que las indicaciones para llegar a Ubrique son pésimas, es decir, no aparecemos casi en ningún sitio. Y además una demanda que creo que llevamos ya muchísimos años haciendo, y es un tema que hay que solucionar, así que no creo que tampoco, como el coste que tú me estás diciendo, y también lo que es la señalización de la llegada a Ubrique, que cualquier turista que viene pues le es súper difícil porque no aparece Ulrike por ningún sitio. Quizás no, en lo que te comentaba, esa actuación a la entrada de Ubrique, ese desdoblamiento, ese carril, sería una cuestión de estudiar las dimensiones, ¿no? Y ver si existe, bueno, pues suficiente zona para habilitarlo, pero poco más, porque se supone que eso, el coste no sería muy elevado, y sobre todo, ¿no? Porque ese tipo de señalizaciones en cualquier cruce lo vemos, bueno, pues para cualquier núcleo pequeño, y estamos hablando de que se trata de un cruce que divide Ubrique de Benaucad, Grazalema y otras poblaciones, así que un nodo importante además, ¿eh? Sí, no, por supuesto, decir la entrada de Ubrique, y además que también otro de los problemas que hay es que hay la indicación que tiene puesto obras públicas, perdón, tiene el parque de Grazalema y todo el mundo tira hacia la izquierda para subir para arriba, y parece ser que para obras públicas parque de Grazalema no es Ubrique, ¿no? Y ahí pues está también muy mal indicado, ¿no? No solamente el planteamiento que tú me estás comentando, sino que la verdad, pues ahí necesitamos solucionar y tomarle toda la importancia, porque es un tema de muchísima circulación que hay ahí, y para evitar, sin duda, posibles accidentes que puedan ocurrir, ¿no? Hablando de infraestructura y cambiando de tema, te refería anteriormente a lo que es la carretera de Cortes, bueno, digo, por el tema de la, a lo mejor, de la víbora, todo el acondicionamiento del firme, toda esa parte. Hay otro tema, ¿no?, que se une ahí, que es el de la iluminación. Parece que puede haber respuesta en un futuro próximo, teniendo en cuenta esa subvención que se ha aprobado de más de 500.000 euros. ¿Es algo, te iba a preguntar por eso, si hay novedades sobre esa subvención que va a llegar desde Diputación para que podamos ver pronto las primeras actuaciones de mejora de iluminación en Ubrique? Sí, pero vamos, precisamente este tema lo estoy hablando la semana pasada con el vicepresidente de Diputación. Ya me confirmaba, vamos, la resolución de que Ubrique tiene firme 500.000 euros de para el tema de iluminación, y lo que sí había la duda si ese dinero llegaba al Ayuntamiento de Ubrique o al final la propia Diputación hacía lo que era la licitación. Entonces la semana pasada ya me confirmaron de que en el mes de noviembre, y eso también lo digo para diferentes empresas de Ubrique que puedan estar interesados, que en este mes de noviembre estará sabrán los pliegos para Ubrique, los diferentes pueblos también de la sierra. Creo que hay una totalidad para la provincia de Cádiz en torno a 4 millones de euros, y que sería interesante pues que haya empresas de Ubrique también que pudieran presentarse en esa licitación que la Diputación va a sacar en este mes de noviembre, porque también estuvieran al tanto, ¿no? Como digo, hay conformidad total de que en Ubrique la Diputación va a invertir los 500.000 euros y la licitación en el mes de noviembre. Esa, imagino, ¿no?, que lo que son las actuaciones concretas en Ubrique es el Ayuntamiento el que las va a proponer, aunque el dinero llegue directamente de Diputación. ¿El Ayuntamiento, entre las zonas prioritarias, tiene la carretera de Cortes? Sí, vamos, nosotros ya existía anteriormente una auditoría y un estudio previo de toda la zona de Ubrique, y en este caso, pues en ese estudio están perfectamente detalladas cuáles son las zonas que tienen más dificultad de iluminación, y por lógica, aquí hay que cambiar muchos sitios. Habría que iniciar trabajo para aquellas zonas donde hay problemas de iluminación. Y ahora también aprovecho, porque el jueves, cuando estuve ahí en la radio, hubo unos vecinos que me preguntaron, que me estoy acordando ahora, del Paseo de las Costureras. Sí. Y en la calle San Antonio, que ya se los dije también a los electricistas, pues en cuanto llegué al Ayuntamiento, en la calle San Antonio se los dije, y también me preguntaron unos vecinos del Paseo de las Costureras. También hablé con el técnico que lleva ese tema en el Ayuntamiento, y ese problema no se ha solucionado en el Paseo de las Costureras, porque Endesa tenía que resolver un tema, cuestión suya. Pero que si nos han dicho de Endesa, que aproximadamente en 10 días estará el tema resuelto y en dos semanas pues pienso que toda esa zona estará perfectamente iluminada. Ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, pero una cuestión que sí que es cierto que por fecha se estaba barajando sobre estas fechas para, me refiero al traslado de Hacienda al edificio de los juzgados y del mercado de abasto. No sé si hay alguna novedad al respecto de ese tema. Sí, vamos, ahora están estudiando ya precisamente los técnicos jurídicos del contrato que ya plantea Hacienda, pero sí, estamos ultimando en esta misma semana y Hacienda pues va a estar con toda seguridad en este final de año en el edificio de mercado, en lo que eran las dependencias de Ruiz. Así que se confirma. No, porque sí, porque la administración se tenía planteado quitar administraciones de la provincia de Cádiz, cubrí que tenían planteado que desapareciera, y en este tema pues hemos trabajado para que la administración no se fuera de Ubrique, porque también suponía que cualquier consulta que los ciudadanos tuvieran que hacer, pues tenía que salir a Jerez o a Cádiz. Entonces, confirmo de que la administración de Hacienda va a estar en el mercado de abasto. Bueno, pues nos quedamos con ese último avance. Por tanto, en este, lo que es esta recta final de año, se producirá ese traslado, ¿no? Sí, esto está con ya firmar el convenio y Hacienda pues empezará a hacer las instalaciones correspondientes. Y, antes del final de año creo que ya estará la administración de Hacienda ahí en el mercado, en las oficinas que eran de provincia. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar, ya decimos, además vamos mal de tiempo, vamos con secciones de cada miércoles a continuación, así que Manuel Toro, alcalde de Ubrique, nos hemos referido a diferentes temas, no sé si algo más que añadir para terminar. Sí, vamos, he estado haciendo también esta mañana gestiones con la delegada de empleo, porque también hay otros partidos políticos que si el taller de empleo también ha empezado la cosa, y precisamente yo no he empezado el taller de empleo porque la propia Junta de Andalucía, y así en última conversación con la Delegación de Empleo y el delegado de la Sierra, me comentaba con toda la seriedad del mundo de que esperanza a que la Junta de Andalucía, que posiblemente no va a tener mucho en ingresar el otro 25% del taller de empleo, que en el momento que el 25% restante esté ingresado en el ayuntamiento y con la autorización, porque la tiene que dar la Delegación de Empleo, empezaremos con reuniones de la comisión mixta que se llama, Ayuntamiento, Delegación de Empleo, pero antes pienso de que aquí a final de año puede estar el 25% restante ingresado, y si es falta pues empezaremos a que la máquina funcione y ojalá empiece pues cuanto antes estos temas y podamos empezar, si posible, los primeros años con el taller de empleo. Taller de empleo en torno a Ocuri, por haberse ingresado el 25% y por tanto el ayuntamiento esperaría que estuviera el 50%, otro 25% hasta que estuviera el 50%. Es que esas son también las condiciones que está poniendo la delegación, es decir, que en ese tema, bueno, tengo buena relación, me han dicho que están intentando solucionar el otro 25% y ellos me comentan de que no se empiece el curso, si iniciamos el curso y la Junta de Andalucía no ha ingresado el 25%, no vamos a tener dinero para pagarle a las personas que estén seleccionadas en el taller de empleo, y yo lo que no voy a mentir a la gente, sino decirle dentro de 3 meses que no tengo dinero. Las cosas o se hacen bien o no se hacen. O sea, el presupuesto es de 400.000 euros, hasta ahora se ha ingresado 100.000 y por tanto se esperará que se llegue hasta los 200.000 por lo menos, ¿no? Pues 4 minutos sobre la 1:00 p.m. Ahora sí, con ese último tema nos vamos a quedar. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchas gracias. Muchas gracias, alcalde de Toro Ubrique. Buenas tardes.